conmigo. Es tu mujer y merece tu cariño. Fue solamente una aventura, no la quise enamorar. Te pido que la puedas perdonar. No debo perdonarla a ella. Si se fue es porque quiere estar contigo. Es que no siento cariño hoy por esa mujer. Hoy mi amor solo ha quedado en el olvido. Llévatela contigo, que yo sigo mi camino. Si a ti te pudo engañar, conmigo también lo hará. Esta mujer no sabe que ha perdido en este juego. Si tú no la quieres tener, conmigo no va a volver. Mujer infiel. Llévatela conmigo. Si se fue es porque quiere estar contigo. Fue solamente una aventura, no la quise enamorar. Hoy mi amor solo ha quedado en el olvido. Llévatela contigo, que yo sigo mi camino. Si a ti te pudo engañar, conmigo también lo hará. Esa mujer que ha perdido en este juego. Si tú no la quieres tener, conmigo no va a volver.